Leo, ¿cómo están? Buen día, saludos a Cherros. Evidentemente mucho ruido de fondo ahí, porque todavía la gente que vino aquí a manifestarse al Palacio Municipal, concretamente al primer piso donde está el Consejo Deliberante, todavía están dentro del recinto. La sesión comenzó, pero al ver que no podían sesionar, se pasó a un cuarto intermedio, como lo permite el reglamento. Pero en el medio, antes de comenzar, se autorizó a los manifestantes a leer un documento que ya se había hecho público en los medios, incluso lo habíamos publicado en el portal ABC también, donde se hace referencia al pedido de que no se apruebe la ordenanza y insisten en que se pare de fumigar en el partido de Tandil. Cuando finalizó la lectura del documento, el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Juan Pablo Frolic, comunicó que el día lunes se va a convocar a una audiencia pública en lo que es el Teatro del Fuerte, que las instituciones presentes y todas aquellas que lo deseen el día lunes van a tener la posibilidad de hablar. China, que fue una de las que habló a lo largo de los... Se te pierde la señal, Beto. Digo, por el su radio, contale a la audiencia, bueno, un poco lo que ustedes plantean. Bueno, nosotros desde la Asamblea por un Tandil sin trigo transgénico ni agrotóxicos nos presentamos hoy en la sesión de Consejo Deliberante, leímos un documento solicitando que, respetando las leyes vigentes, llamen a una audiencia pública para tratar un tema tan delicado como es la regulación del uso de agrotóxicos y plaguicidas en el distrito de Tandil. La única respuesta que obtuvimos hasta el momento fue que nos dijeron que el tema fue retirado del orden del día, que... invitan a una reunión de una especie de comisión ampliada para el lunes a la tarde en el Teatro del Fuerte, a donde cada organización estaría habilitada a participar a través de un o una representante, pero desconocen completamente la ordenanza de llamado a audiencia pública, que tiene un tiempo estipulado para su convocatoria y que es mucho más abierta a la participación en su conformación. O sea, que ustedes lo que van a pedir es eso, que si citan a una convocatoria de este tipo, que se haga dentro de los términos de la ordenanza en vigencia y que después convoquen a todas las instituciones que quieran participar. A las organizaciones y a las personas, vecinos y vecinas de Tandil, pero que respeten primero la medida cautelar vigente, que prohíbe fumigar por vía terrestre a menos de 500 metros de lugares habitados y por vías aéreas a menos de 2.000 metros, y que insta al municipio a conformar una mesa de diálogo para discutir el proyecto de ordenanza. Y en segunda instancia, que convoquen a una audiencia pública, porque ya lo solicitamos formalmente, en los términos que prevé la ordenanza de convocatoria a audiencia pública específicamente para tratar este tema. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Porque evidentemente el cuerpo pasó a un cuarto intermedio y por ahora no va a deliberar. Sí, no sabemos hasta cuándo es el cuarto intermedio. Ahora se está barajando la posibilidad de hacer una asamblea espontánea abajo o tal vez aquí dentro del recinto, no sabemos. Pero van a continuar con esto y van a seguir insistiendo en que sea una convocatoria a audiencia pública exclusivamente y como lo permite la ley. Sí, exactamente. Y estamos seguros de que vamos a hacer cada vez más. Gracias. Gracias a usted. Bueno, de esta manera escuchábamos a una de las integrantes de este grupo que se ha movilizado aquí al Palacio Municipal. Pero no tiene nada, no tiene... Que no se trate, pero, este proyecto de ordenanza. Me voy corriendo de lo no, que es el sector del Consejo, porque si no es muy difícil escucharlos, Claudio Picharro, pero ahora ya estoy ubicado en la parte externa, como para poder escucharlos. No se entiende por qué así en bloqueando, si se quiere, la sesión del Consejo Deliberante, porque está claro que no se va a llevar a cabo, no se va a llevar a cabo el proyecto, no está, ayer en orden, en labor parlamentaria se decidió que el proyecto no va a estar. No está en orden del día, ya no estaba previsto, se había acordado ayer que no iba a estar en tratamiento, por lo tanto quedará para una nueva instancia legislativa que habrá que ver cuándo es. Lo que creen desde el grupo movilizado es que la idea es a realizar en forma urgente esta convocatoria abierta en comisión para el próximo lunes y que después, antes del recambio de concejales, se pueda llegar a aprobar en una sesión especial. Y es que hoy lo hablábamos ayer con Maridé Condino, lo hablábamos hoy con Ariel Rizzo, son tres patas porque el oficialismo tiene tiene parámetros que tiene que ver con la fumigación. Según el proyecto del oficialismo, a 60 metros no se puede fumigar y una amortiguación de 500 metros, mientras que el Frente de Todos, los artículos, quieren que sean 150 y 1000 metros de amortiguación. Y por lo que escuchamos y lo que hemos leído, la gente que está ahí reclamando tiene otros parámetros. O sea, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo las tres patas para ahora. Hoy lo hablamos con Ariel Rizzo. Uno hoy siente o nota que lo puede llegar a votar esto la próxima composición. Y no esta, porque los plazos son muy, muy pocos días. Acordemos que el 10 de diciembre se termina el mandato, por ejemplo, de Ariel Rizzo, que fue uno de los que laburó y se puso esto en la espalda el proyecto por el Frente de Todos, ¿no? Sí, sí, sin duda que es así, Cherro, lo sintetizaste muy bien, así que habrá que ver qué pasa. Por lo pronto está la convocatoria hecha con acuerdo unánime de todos los concejales en la reunión de presidente con presidentes del bloque que se hizo previo al inicio de la sesión, donde se acordó esto de no tratar hoy el tema y de pasar a esta reunión en comisión del lunes, que no la aceptan y quieren una audiencia pública bajo los términos de la ordenanza reglamentaria que tiene el partido Tandil, ¿no? Bien, la última sesión del consejo sería el 9 de diciembre, de acá a dos semanas. Y habría que ver, Claudio, no creo, porque acuérdate que previo al 10, que es el recambio institucional, vos tenés que tener la sesión previa a... no me sale el nombre ahora. Para lo que es tomar, ver si todos los concejales que asumen están en condiciones, claro, ¿no? Así que habrá que ver si el 9 o si puede ser antes, pero seguramente en algún momento va a tener que surgir esa alternativa, ¿no? Bien, sí, porque... La cuestión que acá todavía están, ¿eh? Todavía no se han retirado, algunos bombos se escuchan afuera, es como que se van juntando fuera ya del recinto, ya no está, estamos entrando de vuelta para ver si todavía están ubicados en la planta alta muchos, pero ya es como que se van retirando de lo que es el Consejo Deliberante, seguramente a realizar esa asamblea que estaba prevista, ¿no? Ahí estamos entrando para ver si todavía están aquí en el Consejo. Sí, algunos quedan y algunos están hablando con... están algunos integrantes de la asamblea, muy poquititos que quedaron dentro del recinto de sesiones, hablando con el presidente, con Juan Pablo Frolic, y también con Mario Subaleri, presidente del bloque oficialista, del bloque del Frente de Todos. Ya se ha retirado también Nilda Fernández, están en sus respectivos... No, algunos están en presidencia charlando, y bueno, esperando el momento que pueda empezar la sesión. Y qué raro que no esté lo del Frente de Todos ahí en la reunión. No, pero estuvieron en todo momento, ¿eh? No estuvieron. En el momento de la que se iniciaba la sesión estaban todos, es más. En este momento en presidencia estamos viendo a varios de los concejales también. Bien. Bueno, a esperar. Por lo pronto, Juan Pablo Frolic los habría convocado a una reunión, a una audiencia el lunes. Sí, no audiencia, no, la figura claro. No es audiencia pública, sino audiencia. Una comisión abierta, claro, donde por espacio de 5 horas todos los interesados puedan fijar su postura en torno a este tema. Sí, pero no están de acuerdo. No están de acuerdo, quieren una audiencia pública bajo los términos de la ley. Hay que decir que el tema de la audiencia pública, sí, se escucha en todas las partes, todos los involucrados, pero después el que tiene la decisión es el Consejo Deliberante. Si el proyecto es el que está hecho... No, lo que se quiere lograr bajo los términos de la ley, Cerro, es que los plazos que determina la convocatoria de la audiencia pública hace que vaya más allá del 10 de diciembre. Claro. Sí, y pero... eso logra que sea otra conformación del Consejo Deliberante y ya no esté Rizzo entre los concejales. ¿Y qué? ¿No lo quieren a Rizzo entonces? Y porque es el que generó o propuso inicialmente esta ordenanza, esa es la realidad. Sí, sí, pero, sí. La ordenanza en general los votan los 20 concejales, en particular el Frente de Todos, el proyecto que presentó el radicalismo de 60 metros y la amortiguación de 500 metros, no lo aprueba. Sí, está bien, estamos de acuerdo, Charro, pero digo, yo te estoy diciendo lo que dicen los que se votaron, no lo estoy diciendo yo. Pobre Rizzo. Claro. Pobre Ariel, porque claro. A ver, es más, hubo gente que se le acercó en el momento que él estaba en su banca, sí, y obviamente algunos que hasta lo conocen, porque obviamente como concejal, claro, quién no lo conoce, a cualquiera de los 20 concejales, es una realidad, pero obviamente se le acercaron y intentaban hablar con él para convencerlo, ¿no? Esto es una cuestión lógica que pasa cuando hay una manifestación como la que vivimos aquí. Claro, porque Ariel puso la cara, pero él está actuando por todos los concejales del Frente de Todos. Sí, sí, no tengas duda que sí, es así. Pero bueno, veremos cómo sigue. De acuerdo, pero queda como el que el presentador del proyecto sería una manera de decirlo, ¿no? Claro, claro, tenés bien. Razón, Beto, es así. Bueno, es así. Bueno, Beto, estaremos bueno. Atentos a ver qué es lo que sucede, si lo se van o y lo que hagan en la reunión ahora abajo entre los manifestantes, a ver qué deciden. Seguro. La sesión lo probable es que empiece en un ratito, una vez que esté desalojado el recinto de sesiones, esta es una cuestión natural, va a continuar con los temas que estaba previsto y después habrá que ver si los que participaron de esta movilización aceptan participar el lunes por la tarde en lo que se convocó desde el Consejo Deliberante o si van a insistir con que se convoque a una audiencia pública. Veremos, vamos a ver qué pasa. Bien, Beto, gracias por estos minutos y estamos atentos por si hay alguna otra palabra o alguien que dé su opinión sobre el tema. Abrazo. Chau, Beto. Abrazo.